Buenos días, ¿qué tal, Pablo? No, todavía no hemos asumido, será el día martes. Ah, el martes que viene formalmente asumís ahí como, como presidente del Comité de Provincia. Bueno, está un poco convulsionada la UCR a partir de una decisión que han tomado legisladores nacionales y en el que está Martín Berongaray de formar rancho aparte, como se dice. Y ustedes les han pedido que vuelva y que no forme ese bloque. ¿Es así? Sí, ahí se hizo un documento desde la nueva conducción de partidaria para que se haga todo lo posible para poder subsanar ese inconveniente de la división del bloque radical a nivel nacional. Así que, bueno, expresamos nuestra opinión y veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Diego, ¿ustedes lo pudieron hablar o Martín les comunicó la decisión que iba a tomar? No, ya sobre lo decidido nos comunicó, igualmente sabíamos más o menos en qué camino íbamos, pero bueno, no se pudo actuar a tiempo como para que esto ocurriera. Por supuesto, quiero dejar claro que no es una cuestión de Martín, sino, bueno, es algo que se toma con otros legisladores nacionales y también creo que es responsabilidad de todos. El radicalismo no había llegado a un acuerdo. Nosotros lo que queremos es que traten de acordar porque, bueno, es la forma de posicionarlo lo mejor posible frente al oficialismo. Y cuando Martín les comunicó la decisión, ¿qué argumentos dio? ¿O si dio argumentos? No, a ver, los argumentos los explicará Martín, no soy yo quien tiene que decirlo. Pero bueno, nosotros justamente, más allá de que pueda haber argumentos válidos, nos parece que no es momento de una ruptura. Además, a ver, no sabemos que no va a cambiar nada en el proceso legislativo, no va a cambiar absolutamente nada. Seguramente son distintas posiciones dentro de un partido, pero en este momento, frente a la sociedad, no es lo apropiado, según nuestro punto de vista. Lo que está en discusión es el liderazgo dentro de la Cámara de Mario Negri o de Alfredo Cornejo, figuras fuertes dentro del radicalismo. ¿Usted piensa que por ahí deberían dar un paso al costado, como sugirieron algunos dirigentes del radicalismo, que ya fue tiempo suficiente y que hay nuevas figuras, sobre todo las que emergieron después de las elecciones primarias? No, mira, yo no considero que tienen que dar un paso al costado. A ver, si hoy mayoritariamente se vuelve a votar la presidencia de Negri, no veo por qué tiene que dar un paso al costado. Que existan nuevas figuras me parece perfecto y bueno, tendrán su momento a su tiempo apropiado, ¿no? Pero no es que se impuso Mario Negri él solo, hay una mayoría que lo ha votado. A nivel nacional, Tetá ya lo está candidateando a Martín Berongaray como futuro candidato a gobernador aquí de la provincia de La Pampa. ¿Escuchó eso? Sí, escuché eso. A ver, también escuché después de las elecciones que podía ser Kronenberger, también hay otros que tienen aspiraciones, pero bueno, eso no es tiempo, y ustedes saben muy bien, mejor que yo, que no es tiempo de hablar de candidaturas. Además, 2 años antes de lo que se diga hoy, poco tiene que ver. Por supuesto, bueno, son jugadas y van posicionándose, lo cual no lo veo mal, pero hoy es tiempo de otra cosa, hoy es tiempo de una oposición seria, de un trabajo de oposición como nos ha pedido la ciudadanía y no de hablar de candidatura. ¿Y consideran o considerás vos como futuro presidente de la UCR que este posicionamiento que ha tomado Martín Berongaray es de la línea celeste dentro de la UCR? ¿O no? No, él pertenece a la línea celeste y creo que bueno, es algo que viene trabajando dentro de su espacio. Después veremos a ver qué ocurre con el resto del partido, pero me parece que es algo muy propio de ellos. O sea que, ¿pensás que es un posicionamiento de la lista celeste lo que expresa Berongaray? Sí, son movimientos como para ir posicionándose. Esto es normal a veces en política. Yo lo que insisto, yo porque estoy hablando con ustedes, es que hoy el partido tiene otro rol más que posicionamientos internos, es un rol realmente de responsabilidad frente a la sociedad. Diego, ¿qué pensás de la juventud radical que terminó a las piñas cuando debían elegir sus propias autoridades y que hoy, al día de hoy, no se sabe efectivamente quién es el presidente o la presidenta? Conrado Caione no reconoce a quien le ganó las elecciones, teóricamente porque no hubo quórum en esa decisión. ¿Qué te pareció las imágenes que se vieron del pasado fin de semana? No, a ver, yo voy a repudiar todo lo que sea violencia y lo que no sea entendimiento. Justamente, a ver, los partidos políticos tienen razón de ser en un sistema democrático. Y el sistema democrático, bueno, tenemos que someternos a la voluntad de la mayoría. Cuando no hay consenso, hay elecciones y, bueno, la mayoría decide, ¿viste? No comparto, pero mucho más allá de este hecho en particular. Creo que debemos llegar a buen término a través del diálogo y cuando no, hay elecciones. Y, por supuesto, debemos ser orgánicos y respetar los resultados. ¿Hay conformidad con el armado de la lista que va a asumir el martes próximo? Digo, ¿está en la distribución de las líneas internas? ¿Han quedado todos conformes? Considero que sí. O sea, a ver, por supuesto tendrían que preguntárselo a otro, pero después de mucho trabajo logramos la lista de consenso, así que no veo por qué no. Bien. Bien, Diego. No sé si quedó algo más, Lautaro. No. Todo bien por ahora. Está bien. Y a ver, que quedó una acá. Sí. Recién hablábamos de la posibilidad de que Martín Berongaray sea candidato a gobernador y también vos mencionaste que Daniel Kronenberger, sobre todo después del resultado. Sí, como otras personas, porque, a ver, como otros nombres. Uh-huh. Estamos a 2 años. Yo creo que, a ver, no hay que descartar a nadie ni posicionar a nadie todavía. Todavía quedan 2 años por recorrer. Y ahí veremos quién será el mejor representante de la Unión Cívica Radical. Bien, hoy, ¿quién para vos está mejor posicionado después de las elecciones de medio término de las legislativas de este año? Sí, entiendo la pregunta y también entiendo cuál es la respuesta que esperan. A ver, y es muy sencillo, por haber transcurrido en un proceso electoral de pasos y después en una general, por supuesto que a priori suena el nombre de Daniel Kronenberger porque se ha hecho conocer caminando toda la provincia. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que sea el candidato. Quiero dejar muy en claro, justamente nosotros como mesa nueva de conducción vamos a trabajar para que exista un proyecto grande de la Unión Cívica Radical y después veremos quién es el representante del radicalismo que mejor se posiciona para llevarlo adelante. Pero no es tiempo ahora de hablar de personas. Sí. Teniendo en cuenta que la provincia de La Pampa en la última elección la desdobló de la presidencial, claro. Las candidaturas, no faltan 2 años, Diego. Te entiendo, queda un año para definir. Te entiendo. Todavía no lo sabemos, o sea, si tomamos en cuenta lo que ocurrió en el último proceso, claro. Estamos hablando de 1 año, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre, que se determina, hablemos del 23. Claro, bien. Bien, Diego, no sé si quedó algo que quieras decir. No, simplemente, a ver, por supuesto, reiterar nuestra preocupación en esta división del bloque a nivel nacional, preocupación porque la sociedad justamente nos pidió unidad. De todos modos, a ver, más allá de este problemita que así llamarlo, a ver, el trabajo en el bloque va a ser conjunto, va a haber una sintonía y por supuesto vamos a actuar como la sociedad lo quiere, con una oposición seria y responsable. Muchas gracias, Diego, que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Bien. Buenos días, adiós.